Andar en tren. Andar en tren. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Se tira el cordel. Se tira el cordel. Y se para el tren. Y se para el tren. El inspector. El inspector. Se enojará. Se enojará. Y mandará. Y mandará. A detener el tren. A detener el tren. ¿Y el japonés? ¿Se animan? Ándale en tren. Ándale en tren. Es de lo mejor. Es de lo mejor. Se tira el cordel. Se tira el cordel. Y se para el tren. Y se para el tren. El inspector. El inspector. Se enojará. Se enojará. Y mándala. Y mándala. Al detener el tren. Al detener el tren.